Te agradezco por mi vida, me encontraba sin salida. Hoy yo te doy lo que me pidas, llenaste de alegría noches frías. Hey. Te agradezco por mi vida, me encontraba sin salida. Hoy yo te doy lo que me pidas, llenaste de alegría noches frías. Hey. Mi vida un laberinto, no es lindo el cuadro que pinto. Atado, atrapado, sin un camino marcado. Todo cambió de pronto porque me entregué a vos. También cambió de pronto porque me entregué a Dios. Mis noches eran frías, solo dormía de día. A vos te amo tanto, me alejaste de la envidia. Yo no tengo problema con amigo policía. Vos sos la luz, mi ángel, ya no me siento un robot. Y por brindarle un sentido a mi vida, sacarme de los pozos y encontrarme una salida. Yo siento que te amo y solo te necesito, juntos hasta el infinito. Te agradezco por mi vida, me encontraba sin salida. Hoy yo te doy lo que me pidas, llenaste de alegría noches frías. Hey. Te agradezco por mi vida, me encontraba sin salida. Hoy yo te doy lo que me pidas, llenaste de alegría noches frías. Hey. Así que ahora todo empezó de cero. Ya ando más rescatado y me va bien como rapero. Solo rancho con gente que tiene un amor sincero. Siguiendo tus consejos me alejé de los pendejos. Y eso es porque te amo, gracias por darme hijos. Sos una buena mina y es solo lo que me fijo. Ahora camino tranqui, ya no hay nadie que me joda. Si pinta alguna historia yo ya lo tomo con soda. Me siento original. Y por brindarle un sentido a mi vida, sacarme de los pozos y encontrarme una salida. Yo siento que te amo y solo te necesito, juntos hasta el infinito. Te agradezco por mi vida, me encontraba sin salida. Hoy yo te doy lo que me pidas, llenaste de alegría noches frías. Hey. Te agradezco por mi vida, me encontraba sin salida. Hoy yo te doy lo que me pidas, llenaste de alegría noches frías. Hey. Okay. Este tema lo vamos a dedicar de todo corazón a todas esas mujeres que siempre le hacen el aguante a su hombre. Porque detrás de todo gran hombre existe una gran mujer, y sin ellas nada sería posible. Bendiciones, respeto, XXL, Irione, Néstor en bloque. Suena fuerte, mandale. Te agradezco por mi vida, hoy yo te doy lo que me pidas. Te agradezco por mi vida, me encontraba sin salida. Hoy yo te